que aparece en este Evangelio de Lucas un personaje que no aparece en otros evangelios, y es la profetisa Ana, hija de Fanuel. Esta mujer, se dice de ella que es profetisa, y eso que no aparece en la Biblia como profeta, porque haya escrito nada en la Biblia. Y es que, además de los profetas que aparecen en el Antiguo Testamento, también hubo otros muchos profetas que envió Dios. Y no solamente eso, sino que a veces, digámoslo así, hay los grandes profetas y después personas que tienen pues el don de dar algún tipo de mensaje de Dios, etcétera. Lo digo esto porque aquí vemos la misericordia de Dios para con todos los pueblos de la tierra. Revelación ha habido solamente una y no habrá más. Sin embargo, a lo largo de toda la historia, incluso en los pueblos más primitivos, que cazaban y recolectaban cosas del campo, Dios hizo que alguno que otro pudiera ver con más profundidad las cosas de Dios y se las pudiera explicar a los demás. Esto es una cosa muy interesante porque muestra a un padre que no abandona nunca a sus hijos. E incluso en los pueblos más primitivos, insisto, cubiertos de pieles y sin embargo, allí de vez en cuando alguno recibía algún don de Dios para poderles guiar en el camino. Y era reconocido como tal, porque lo dice el Antiguo Testamento, ¿cómo reconoceremos a tus profetas? Y lo dice, porque lo que digan se cumplirá. Lo que dice un profeta con toda concreción se cumple. Y por su santidad de vida también. A veces el profeta es el que dice lo que hay que hacer, no. El adivinar el futuro es más bien alguna vez para que esa persona se sepa que viene de Dios y se le haga caso. Tiene un carácter instrumental. No tiene otra razón de ser. Fijaos que los reyes magos llegaron a Belén y no eran del pueblo judío. Y además, tampoco se dice que tuvieran una revelación de Dios. Ellos indagaron con sus sistemas y llegaron a esa conclusión y estaban en lo cierto. Con lo cual, es maravilloso ver cómo Dios Padre, antes de crear un sacerdocio, su sacerdocio, para guiar, como los nuevos profetas, pues envió a estas personas para guiar. Y no dejó a ningún pueblo desasistido de al menos lo básico y lo más esencial. A ningún pueblo. Claro, después viene el problema de que lo mejor también se puede corromper. Y donde en un momento dado hubo profetas, pues después hay sacerdotes idólatras, gente que se sirve de un puesto creado al principio para guiar a ese pueblo determinado, pues claro, eso es lógico que pase. Es lógico por la debilidad humana. Y también quería fijarme en que si eso pasó antes de la venida de Cristo, también después de la venida de Cristo, Dios no envió menos, sino igual número de personas con estos dones para, pues eso, para guiar también a su pueblo. Un San Juan Bosco, una Santa Catalina de Siena, un San Francisco de Asís, etcétera, etcétera. Y claro, hablamos de santos reconocidos, casi todos ellos sacerdotes, fundadores, etcétera. Pero ¿cuántos miles y miles habrán vivido en un pueblecito pequeño? Y como no hubo detrás una orden religiosa que propugnara su beatificación, pues habrán muerto totalmente en el olvido. ¿Cuántos habrá habido? Solo Dios sabe su número. Lo cierto es que en los planes de Dios, el sacerdocio cumple esta misión profética. El sacerdote es el que debe guiar al pueblo elegido, no porque él reciba una revelación de Dios, sino porque él tiene ya en sus manos la revelación de Dios, que es su palabra, la palabra de Dios. Entonces, por eso se dice de sacerdote que es sacerdote, profeta y rey. Rey porque guía a un pequeño rebaño, sacerdote porque ofrece el sacrificio de la misa y profeta por esta otra razón. Después en la práctica, eso no significa que Dios también envíe sus profetas cuando quiere y del modo que quiere, y que sin embargo pues el que debería ser profeta no lo sea, y que realmente ni siquiera anuncie muy bien esa palabra de Dios, ni guíe muy bien a ese pueblo y sea solo sacerdote y nada más que sacerdote. Pero todo el sacerdocio en todo el mundo, los obispos, los presbíteros y los diáconos son los que ejercen esta función sacerdotal, profética y de regir el pueblo de Dios. También los diáconos ejercen esta función de servir al altar del Señor en el grado que les ha sido concedido. Y en ese sentido son sacerdotes en el primer grado. Y los sacerdotes, aunque uno esté de capellán en un hospital o en un colegio, también ellos, en conjunto, todos los sacerdotes rigen el pueblo de Dios. Pues nada más. Hechas estas explicaciones, pidamos a esta profetisa, que me imagino que ya estará en el cielo, lo doy por seguro, aunque hay que dejar claro que los profetas, ninguno ha sido canonizado, ninguno, ni Elías, ni Jeremías, ni Ezequiel, ninguno. ¿Por qué? Porque el don profético lo da Dios como un acto de generosidad, no se da por la santidad. Uno puede ser profeta y traicionar ese carisma que ha recibido. Ahí está el caso de Balaam. Balaam aparece en las páginas del Nuevo Testamento, fue profeta, profetizó cosas verdaderas y sin embargo él fue malo, tal como se dice en las palabras en las páginas de la Biblia. O el profeta Jonás no es que sea precisamente un ejemplo de generosidad para con el pueblo con el que tenía que dar el mensaje. Por eso ninguno de los profetas ha sido canonizado, aunque en esto hay una gran enseñanza, que una cosa es el carisma y otra cosa es la santidad. Sin embargo, por supuesto, me imagino que estarán en el cielo. Así que le pedimos a esta profetisa que hoy, desde allí, pues ruegue por todos nosotros para profundizar en este misterio tan grande de la misa.